Esta es la práctica número 3 de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales, que trata sobre los bancos de imágenes. Primero he realizado la búsqueda inversa de las imágenes que he posteado con los buscadores Tag Eye y Google Image. La imagen que se encuentra en el post enlazando con Twitter me ha dado 7 resultados de Tag Eye, mientras que Google Image me ha ofrecido 426 resultados. La imagen que se encuentra en el post Broche de Oro a la Semana de la Moda de París me ha ofrecido 3 resultados en Tag Eye y 104 en Google Image. La imagen que se encuentra en el post Introducción al Blog me ha ofrecido 603 resultados en TimeEye, mientras que Google Images me ha dado 1.650.000 resultados. En los bancos de imágenes Edge Photostock, Getty Images y Corbis Images se ha realizado la misma búsqueda en las tres, buscando el término moda femenina en relación con la temática del blog. En el banco de imágenes Edge Photostock, la búsqueda moda femenina me ha proporcionado 500 resultados aproximadamente. En el banco de imágenes Getty Images, la búsqueda moda femenina me ha proporcionado 90.745 resultados. Y en el banco de imágenes Corby Images, la búsqueda moda femenina me ha proporcionado 3.837 resultados. Comparando los resultados obtenidos en los tres bancos de imágenes, se puede observar que hay una gran diferencia entre ambas. Edge Photostock ofrece unos resultados que no se ajustan muy bien a los criterios de búsqueda, se centra más en la figura de la mujer que en la moda. Getty Images y Corbis Images se ajustan mejor a los criterios de búsqueda y nos ofrecen los mejores resultados que se adaptan mejor a nuestras necesidades. Entre Getty Images y Corbis Images, bajo mi punto de vista, mis necesidades, Corbis Images ofrece mejores resultados, independientemente de que Getty Images nos ofrezca un mayor número de resultados.